Thank you.

Thank you. Thank you.

yo no soporto los fracasos. Entonces hay cuestiones que están, que no están conmigo. ¿Me entiendes? Que no, que yo no tengo nada que ver. Entonces me da una rabia horrible porque yo no puedo manejar esta cuestión, güey. El otro día, por ejemplo, estaba regia, güey. Habría saltado la cuerda, güey. Pero salió el otro día para el cielo, ¿no? Entonces esas cuestiones son, son como traidoras, ¿ah? ¿Eh? Y yo no soporto la traición. ¿Quién te traicionó? La salud. Cállame, corazón. Háblame, sangre. Desentiérrame, que bajo ligera nieve estoy ardiendo. ¿De qué te va a morir, Cret? No sé, yo voy a caer más desnucado. Me voy a morir de repente. Esa es mi enfermedad. Me voy a morir de repente. Un día me da toda la rabia y me voy a morir. ¿Cómo imagináis tu funeral? Un cajón negro de álamo, que es lo más barato. Y a la cosa común, se ha dicho. Si no tengo previsión. Thank you. operada por una operación de laringectomía a las cuerdas vocales. Le pido su amable comprensión. Muchas gracias. Bueno, esto no es fácil porque yo tengo que respirar. Respirar y hablar, entonces. Pero en fin. Esto es tecito, por si acaso. Que pensaban que era ron. No puedo, chiquillo. No puedo. Como no puedo, ¿qué lo voy a hacer? Pues. El doctor me recetó una. Marcelo Faraggi, que me operó dos veces. Y me puso esta wea para hablar. Y bueno, y que es fantástico porque no tengo voz de robot. Pareciera un leve resfrío. Pero entienden o no. Ya. Desde tiempos inmemoriales, la especie humana ha lidiado con enfermedades de distinto tipo, desde epidemias más focalizadas hasta pandemias que no conocen fronteras, algo así como un virus ácrata e internacionalista en tiempos más modernos, aunque con mejores intenciones, por cierto. De hecho, antes de Hipócrates, que estableció las bases de la ciencia médica, las pandemias y epidemias obedecían a una suerte de castigo divino, y una de las pestes más devastadoras fue en el año 428 a.C., narrada por Tucídides en su obra La Guerra del Peloponeso. Lo anterior como mera introducción, y casi bálsamo para que auditores y auditoras no piensen que esta generación ha sido la única golpeada por estas desgracias. Quien les habla jamás estudió medicina, por ende no podría arrogarme facultades o conocimientos que no poseo. Soy más bien un observador de la vida, de mi entorno, de las cosas simples, y a ratos escribidor, a lo más un cronista de mi época. Pero no hablábamos de mí, sino de estos desafíos que de tanto en tanto ponen a la humanidad de rodillas y la obligan a repensarse. Sin ir tan lejos, en el mundo mueren día a día cientos de miles de niños y niñas a consecuencia del hambre, diarreas o falta de medicinas que en países económicamente desarrollados fueron erradicadas hace décadas. En muchos países africanos, la codicia de Occidente, llámese Francia, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos y otros, existen recolectores de diamantes y piedras preciosas que sucumben a diario en las profundidades de los yacimientos. A la vez que en Sierra Leona, país paupérrimo, fuerzas integradas por mercenarios entrenan su poderío bélico y practican tiro al blanco o al negro para demostrar su eficiencia letal a la espera de algún encarguito o misión. Hace no mucho, colonialistas cristianos o autodenominados cristianos, tanto en África como en la América Morena, sostenían que las tribus locales que vivían comunitariamente no tenían alma. Y mucho antes de eso, Aristóteles se refería a pueblos conquistados en su libro Política como a pueblos bárbaros, esclavos por naturaleza y destinados a servir a los griegos. En resumen, si bien es cierto que una multiplicidad de factores endógenos y exógenos, incluyendo por cierto las condiciones en que las personas habitan, con o sin acceso al agua potable, a medicinas, alimentación adecuada, tiempo libre, medio ambiente sano, vestuario, educación, vivienda, por mencionar algunos factores, las peores pestes o pandemias que ha enfrentado el ser humano es su indiferencia al dolor ajeno, al sentir de otras personas, a la falta de empatía, al superponer el tener por el ser. Porque es incomprensible que mientras dos cuartas partes del mundo sufre hambre, en otras latitudes los basureros se llenen de comida desechada, o que empresarios europeos, norteamericanos o japoneses prefieran trasladar sus industrias a países donde la mano de obra no solo es más barata, sino que también ciertas faenas resultan mejor hechas con manos de niños o niñas. Esas son las pestes, pandemias sociales, políticas y culturales que debemos combatir, quizás sin antibióticos, pero sí con conciencia social. Skia. nadie imaginó más formas de acabar con el mundo, de paso, con toda la humanidad, que James Graham Ballard. En los años 60 publicó una serie de novelas en las que describía distintas formas del fin absoluto de todo lo que conocemos como mundo. La sequía, publicada en 1965, sitúa este final bajo un cielo siempre azul, ilumina de forma abrasante y no es interrumpido por ninguna oscura nube. Todo es causa de los desechos industriales lanzados al océano, que impiden su evaporización, lo que no hay lluvias. La novela narra de las primeras semanas de esta catástrofe hasta el momento en el que solo habitan en esta tierra los últimos sobrevivientes. Ballard hace uso de la ciencia ficción para escupirnos en la cara nuestro destino, para señalarnos como los únicos culpables de esta aniquilación, de este aterrador capítulo final del mundo. Pero gente que está escuchando el programa, quiero recomendar, hacer una recomendación, una serie llamada Shingeki no Kyojin, algo así, o Attack on Titan, mal traducida Ataque a los Titanes, que en verdad se llama Titán de Ataque. Después se muestra la verdad, pero a mí me gusta porque esa serie trata sobre una humanidad que está rodeada de titanes, entonces tuvo que hacer murallas. Nunca te explican, bueno, sí te explican, pero después cómo construyeron las murallas. Pero solo te explican como estos son los protagonistas, estos son las y pa, todo arranca. Es super gore, pero la historia es super buena. La recomiendo 100%. No sé qué más decir. Eso. Adiós. Hola amigos de Palabras a Destiempo. Aquí con Moncho de Karen Mapu, región de los lagos, Fujimapu. Quiero recomendar una película uruguaya que se llama El Baño del Papa. Está basada en hechos reales y trata sobre la vida y particular idea de un habitante de la ciudad de Melo, ciudad fronteriza con Brasil, en el contexto de la visita del Papa Juan Pablo II en 1988 a Sudamérica. En fin, de las mejores películas que he visto en el último tiempo, la pueden encontrar en retinalatina.org. Solo se suscriben y ya la podrán ver. Y destacar que la pueden ver en familia, sí, la pueden, con los cabros chicos, las cabras chicas, con todo, no sé, mamá, abuela, abuelo, distintos tipos de morales, etcétera. Eso, salud y felicitaciones por su regreso a las ondas radiales. Si me fuera una isla desierta, me llevaría en Santiago el texto de la obra de teatro Neva de Guillermo Calderón, porque es una obra que analiza muy bien socialmente el teatro y lo que el teatro significa en la sociedad y cómo se ha ido transformando desde un arte popular a un arte burgués y de un arte burgués a un arte popular. Y me lo llevaría solamente para aprenderme los monólogos, actuar los monólogos estando en una isla desierta. Porque vale tanto la pena el monólogo final que hace Macha en esa obra, es brutal, es hermoso y creo que me tomaría hartos días en la isla desierta aprendérmelo, actuarlo y vivirlo, sentirlo y transmitirlo. Y además también me llevaría la biografía en décimas de la Violeta Parra, porque es una obra hermosa, tiene un contenido cultural importante sobre la tradición chilena. Aparte, la escritura en décima mueve mucho el lenguaje. Eso, Neva y la biografía en décimas de Violeta Parra. Simón, ¿qué libro le quieres recomendar a los niños? El de 31 minutos. ¿Y por qué? Porque cada vez que mis primos en 31 minutos yo veo con ellos. ¿Es muy entretenido? Sí. Para este fin del mundo les recomiendo ver ¿Y tú qué sabes? Una película que trata de física cuántica y te va a hacer reflashar. Está en YouTube. Eso, que la disfruten. Hola chiquillos, bueno, en tiempos de cuarentena les envío una recomendación. Pillé en YouTube el último recital del el bloque depresivo filmado este año. Pillé el audio, estoy en busca del video porque no sé si lo bajaron o se les mando el enlace para que ustedes puedan escucharlo. Está súper bueno. El recital es de chiquillos, se llama Macha y el bloque depresivo 100% lúcidos. Así lo encontré y es lo último que sacaron de música y les dejo ahí el título para que lo busquen. Les mando lo que yo encontré, que es en audio, que es lo último y más reciente. Les saludo, radioescuchas de Palabras a Destiempo, y a quienes construyen también este programa. A propósito de qué llevar a una isla desierta, yo pensaba que más que la imaginación voy a ocupar una experiencia propia. Yo en algún momento de mi vida hice un viaje muy largo en tren de varios días con gente que no hablaba el mismo idioma que yo. Por lo tanto, es algo así como estar en una isla desierta, de alguna manera de poder comunicar y construir algunas cosas a través del lenguaje con otras personas o del lenguaje verbal. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, en esos días en el tren, me sumergí y me ayudó mucho también en esa especie de isla desierta un libro de Dostoyevsky que se llama Los demonios o Los poseídos, también se traduce en algunas partes, y es una novela larga de muchísimas páginas. Yo no soy tan buena para leer novelas tan largas, pero esa me agarró como todas las otras de Dostoyevsky, porque genera como una historia bien compleja donde hay varios personajes que habitan sus contradicciones, que proponen cosas alocadas, que se entretejen un montón de relaciones, que tienen en el fondo todas las profundidades de lo oscuro y luminoso que tenemos los seres de la especie humana, con toda la alegría, tristeza, dramatismo, furia y otras cosas también entrelazadas en la novela. Es una novela en la que Dostoyevsky igual puede parecer, y lo era, bastante conservador, especialmente frente al nihilismo que se estaba desarrollando en ese tiempo en Rusia cuando lo escribió, principalmente en esta idea de que era muy occidental y como el fijarse en esas cosas como de un espíritu o carácter ruso, que yo creo que hay una delgada línea con cosas meas fachas, pero sí es muy interesante cómo se desarrolla eso en el contexto de un pueblo pequeño en el que estos ideales de pensamiento dibujados por Dostoyevsky como bien lejanos a lo que sentía el resto de la población de la comunidad, en realidad, claro, tienden a quebrar y a generar círculos perversos más que a construir crítica y acción social. Entonces, como que se tira ese rollo y es bien interesante. Además de esto, que lo extiendo a cualquiera de las novelas de Dostoyevsky, pero en esta era muy buena, como de que cada personaje es un mundo y son personas con las que conversar. Por eso pensaba que sería bueno para una isla desierta, porque en mi isla desierta de la comunicación verbal de algún momento de mi vida, ese libro fue bien importante para poder sentirme en relación con estos personajes tan complejos en un escenario tan complejo y tan lejano, pero que por alguna razón me parecía bastante comprensible, siendo de este territorio también. A propósito de muchas veces repetir discursos teóricos fuera de nuestra territorialidad y de nuestra historia y de nuestra situación, en vez de construir unos propios. Entonces, eso, les recomiendo Los demonios o Los poseídos de Dostoyevsky, y un gran abrazo y saludo para quien esté escuchando y para quienes hacen el programa.